resulta increíble la noticia que escuché. Dios quiera que el rumor no sea un adiós. Que piensas marcharte y alguien me robó tu amor, y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Oh, antes de marcharme, dime amor. Dime cómo he de vivir sin tu cariño. ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo he de vivir sin tu cariño? ¿Cómo es que se olvida un gran junto a Dios mi mundo terminó? No voy a rogarte, no te quiero convencer. Fuiste un sueño que jamás se realizó. No puedo culparte por los sueños que forjé. Más que amigos, tu razón yo quise ser. Y no quiero saber el precio de lo que he perdido. Oh, este adiós no sobreviviré. Dime cómo he de vivir sin tu cariño. ¿Cómo se gran amor, si con tu adiós mi mundo terminó? Dios, mi mundo termina.